Cuando tenés salud, cuando tenés dinero y cuando tenés bienestar, tenés abundancia infinita. O sea, es el, ¿viste? Es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Si yo empiezo a sentirme sereno, tranquilo, con fe, le pido al ángel de la abundancia y salgo adelante sin dudarlo, porque realmente voy a estar con toda la fuerza y con toda la energía haciendo lo que tengo que hacer y con toda la alegría de saber que Dios proveerá. ¿Se acuerdan de Ángeles a tu alrededor? Este cuento donde San Benito Cotolengo pensaba que Dios proveerá y estaba seguro que así era. Él estaba seguro y convencido que él podía ayudar y dar, no importa si no tenía la cantidad que necesitaba. Él hacía la cantidad. Él decía siempre que si detenían el dinero, si frenaban el dinero, no fluía. Entonces, ¿cuántas veces hemos estado pensando en que nosotros debemos guardar para estar mejor? Yo no digo que tiremos la plata por la ventana ni salgan corriendo ahora mismo a gastarse los ahorros. Digo que los tomen como una bendición y sigan. Y el que no puede ahorrar, las personas que tienen determinado dinero y muy acotado en su vida, piensen que sí, que tienen un banco en el que están depositando con sus esfuerzos, con sus voluntades, con sus sacrificios, con darle a los demás de sí lo mejor. Y eso es abundancia. Es abundante sentirme que puedo lograrlo, que tengo la fortaleza espiritual, la fortaleza económica y la fortaleza mental. ¿Por qué? Y porque yo puedo. Puedo desde mi trabajo, siempre voy a poder. Lo peor que vos podés decir es no puedo, no puedo. Es una de las palabras que más se escuchan. No puedo, ya no puedo y ya no puedo más. ¿No? Esto yo lo escucho a diario, lo leo a diario porque son muchos los mails que me llegan. Ya no puedo más. ¿Por qué pones el límite? ¿Por qué no decís, bueno, hasta aquí hice lo que pude? Desde ahora, ayudado por mis ángeles, voy a poder desde un lugar diferente y no estar abatido, aunque tengas todas las razones del mundo, aunque me escribas 40 hojas de email contándome paso por paso tu vida. Sí, sí, es cierto, tenés motivos, pero yo te doy motivos nuevos para que tu vida cambie, para que tu mentalidad cambie, para que tu energía cambie, para que tus actos y tus hechos cambien, para que cuando vos sientas que vas a poder seguir adelante, yo lo he pasado y lo paso, y tengo mis bajones y hay momentos en los que digo, bueno, tengo que cambiar el rumbo, o tengo que, o no voy a poder, o se me hace difícil mantener el lugar donde hago las charlas, porque antes venían promedio 30, 35 personas, ahora el promedio no llega a 8, quiere decir que pienso, bueno, ¿seré yo? ¿Será que no hago las cosas bien? ¿Será que no puedo? Y después pongo un taller en Facebook y la gente me escribe cuánto los extraña y cuánto los anhela y qué agradecida está por haberlos hecho. Entonces digo, no es eso, es que bueno, hay que buscar, hay que salir, hay que hacer cosas para que los demás, para que yo y los demás podamos seguir adelante. Y Dios provee, siempre provee. Cuando uno está seguro de lo que está haciendo y cuando uno deja de dudar de estaré haciendo lo correcto, sino que bueno, estoy en manos de Dios, me pongo en manos de los ángeles, el de la sabiduría, el del conocimiento, el de la claridad y en este caso el de la abundancia. Todo va surgiendo, despacito, despacito, hasta que un día te das cuenta que estás otra vez en el camino. Ojo, la gente se amarga la vida por el dinero y el dinero tiene el valor que vos le das, porque es una moneda de cambio, es algo para ponerle precio a lo que podés comprar, pero tu bienestar, tu alegría, tu intensidad, cada día vivido, no tiene precio. El valor es tan alto que no se puede cotizar. Si yo te digo ahora que te doy todo el dinero que vos necesitas, pero te saco a cambio, por ejemplo, al ser que más amás, estoy segura y convencida que vas a decir no. Entonces, la abundancia y la prosperidad vienen en revalorizar. Tenemos que revalorizar lo que tenemos al lado. Tenemos que pensar en lo que tenemos dando a nuestro alrededor. Y hay algo que el ángel de la abundancia nos va a recordar siempre. ¿Sabés qué es? La providencia divina. Eso que nosotros estamos pensando que depende solo de nosotros, con fe y con fortaleza, Dios proveerá. Si vos te acordás de esa frase y la decís de corazón, y no porque sea una frase hecha automática, matemática, sino Dios proveerá. Hemos hecho talleres nosotros de la Divina Providencia. Los voy a empezar a repetir algunos talleres por ahí, una vez por mes. Voy a tomar talleres de todos los que he hecho durante estos años y voy a repetir un taller. Por ahí arranque también a hacerlos los viernes a la tarde. Bueno, vamos a ir viendo. Vamos a redoblar, Vamos a poner la energía en salir adelante. Y la providencia divina y la prosperidad tienen que estar de tu mano. Por eso hoy vino el ángel de la abundancia. A lo mejor no tenés abundancia en este momento, ni tenés abundancia de pensamientos, ni abundancia de sentimientos. Hay gente que yo escucho mucho la palabra estoy seco o estoy anestesiado. Esto es lo peor que te puede pasar, porque vos sos uno con Dios y con tu vida. Vos no sos igual a todo lo que está pasando en todo el mundo. Vos tenés tu propia vida, tu propia expectativa, tu propia enseñanza, tu propio trabajo. Pedile al ángel de la prosperidad y pedile a los ángeles que te ayuden. Yo este sábado, primero el viernes, les cuento que voy a estar en Cañuelas. Si alguna persona quiere llamar porque está cerca, porque le queda cómodo, voy a estar el viernes mañana a las 7 de la tarde en Cañuelas, en el centro Cailas, Bienestar y Movimiento. El teléfono del lugar es 2226-1545-7073. Es el prefijo de Cañuelas. 0226-1545-7073. Y voy a estar dando un taller hermosísimo. Me encantó hacerlo. Lo repetí varias veces. Lo voy a repetir. Pero aquí en Cañuelas va a ser la primera vez que lo dé, que es el poder de los siete arcángeles. Conocer, aprender de cada uno de ellos y pedirles la ayuda. ¿Qué poder tienen ellos sobre mí? Esto es con una meditación sobre los siete arcángeles. Esto es el viernes a las 7 en Cañuelas. Y en Belgrano, en el barrio de Belgrano, vamos a estar dando el próximo sábado 20 de agosto a las 4 de la tarde armonización con los siete arcángeles. Como sabemos ya, cada uno de los siete arcángeles tiene una misión para los hombres: pedirles su ayuda invocándolos para una armonización de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros hogares y en cada lugar que los necesitemos. Un encuentro para disfrutar y comprender que los ángeles y los arcángeles son enviados por Dios para nuestra guía, protección, sanación e iluminación. Vamos a compartir una meditación al final del taller. Vamos a conectarnos con los siete arcángeles. En ese taller vos vas a aprender quiénes son, pero además vas a aprender a armonizar tu vida con ellos. Vamos a hacer un ejercicio de armonización muy sencillo, muy, muy lindo. Cada arcángel tendrá un chakra para ayudarte y para sacarte del estado por ahí de no poder avanzar o de no poder ver o de que te haya afectado demasiado la energía negativa. Así que este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, armonización con los siete arcángeles. Si querés averiguar más, llama 4789-9014. 4789-9014. Así podés llamar y podés escribirme un email. No te puedo escribir mucho sobre los talleres en el email porque realmente no me queda el tiempo, pero si me querés mandar un email por otra cosa es crisdelsolar@gmail.com o cristinadelsolar@fivertel.com.ar. La página www.cristinadelsolar.com.ar. Allí en la página podés volver a escuchar estos programas que los vamos grabando y los vamos subiendo a la página. Podés saber qué talleres doy, podés hacer cómo conectarte conmigo, podés ir aquí al consejo, a coaching espiritual, a lo que necesites saber de mí. Bueno, Estábamos hablando de la providencia divina, ¿no? Y les hablaba antes de San Benito Cotolengo. Dice la historia que este santo fue el fundador del Hospital de la Divina Providencia. Hoy allí se atienden más de 10.000 enfermos y no se llevan cuentas del dinero. O sea, a la fecha actual, al presente, no se llevan cuentas del dinero. Pero mejor les reproduzco la maravillosa historia de su vida. Bueno, él fue ordenado sacerdote y estaba ejerciendo su apostolado en Turín, Italia, cuando un día tuvo que asistir a una pobre mujer que tenía que morir y dejar varios huérfanos, porque ningún hospital la había querido atender gratuitamente, y ella era muy pobre. De aquí le vino la idea de fundar una casa para los enfermos pobres que no tuvieran con qué pagar. Para ello vendió todo lo que tenía, hasta su abrigo, y consiguió unas 5 piezas para recibir enfermos. Justo en Turín estalla la epidemia de cólera, y el gobierno creyó que la casa del padre Benito, por recibir a tantos enfermos, se iba a convertir en un centro de propagación, y la cerró. Entonces San José Benito, en vez de desanimarse, exclamó: las hortalizas, para que crezcan más, las trasplantan. Así nos va a suceder a nosotros. Nos trasplantamos y así creceremos más. Y se fue a las afueras de la ciudad, a un pequeño alejado barrio llamado Baldoco, y allí fundó la pequeña Casa de la Divina Providencia, que se iba a convertir en un famosísimo hospital con 10.000 enfermos. Sobre la puerta de entrada de su nuevo hospital escribió aquellas palabras de San Pablo: la caridad de Cristo nos anima. Poco a poco fue construyendo edificio tras edificio. A uno lo llamó Casa de la Fe, a otro Casa de la Esperanza, a otro Casa de Nuestra Señora y a otro Belén. Y al conjunto de todos ellos, él lo llamaba mi Arca de Noé. Allí se recibían toda clase de enfermos, ¿eh? Y él construyó un edificio para los enfermos mentales, para los retrasados mentales, a los cuales llamaba mis queridos amigos. Bueno, y corto para llegar a lo que les quiero decir, porque no me va a dar el tiempo, sino él decía que no tenía, dice que él no creía en las casualidades ni en sus cualidades de organizador. Él les decía a las religiosas: nosotros somos las marionetas de las funciones de teatro. Nos movemos, andamos, damos señales de que estamos vivos mientras nos mueve nuestro director, que es Dios. Pero apenas termina la función, quedamos como desmayados. Dios es el que obra en nosotros. Y él creía tanto, pero tanto en la divina providencia, que decía que no había que guardar dinero. Él decía, es que nunca llevaba cuentas ni hacía inversiones. Él, para asegurarse rentas y ganancias, gastaba todo lo que le llegaba sin guardar nada para el día siguiente. Un día, a mediodía, no había con qué dar de almorzar a los enfermos. Entonces reunió a la comunidad y les dijo: ¿alguno de ustedes ha guardado algún dinero? Sí, respondió una religiosa. Yo guardé una moneda de oro por si se ofrecía algún gasto después. Pues esa es la razón por que no nos llega ayuda, porque estamos confiando más en el dinero que en Dios, exclamó el santo, y tomando en sus manos la moneda, la lanzó por la ventana. Pocos minutos después, llegó de la ciudad todo lo necesario para el almuerzo de los enfermos. Otro día, ya cerca de la hora del almuerzo, no había nada con qué preparar el alimento. El santo se fue con sus religiosas y varios enfermos a rezar, y a eso de la 1 de la tarde, llegaron carros del ejército, avisando que los batallones se habían ido a ejercer ejercicios militares y no habían podido regresar para la hora del almuerzo. Y allí les traían todo el alimento ya preparado para bastantes centenares de personas. ¿Y saben qué? Alcanzó para todos. Dios no le fallaba a este amigo suyo que tanta fe tenía en sus ayudas oportunas. Él decía siempre: a la divina providencia de Dios le cuesta lo mismo alimentar a 500 que a 5.000. Y la gente decía que la pequeña casa de la divina providencia era como una pirámide al revés, que se apoyaba sobre un único punto: la gran confianza en la bondad de Dios. Y la verdad que el modo de obrar de nuestro santo era totalmente al revés de lo ordinario. Bueno, sigue el capítulo, está, si tenés ángeles a tu alrededor, busca el capítulo de la Divina Providencia, que ahí está, porque como tengo muchos mensajes, si no, no llego para darlos.